o en el riego de cultivos de caña de azúcar, debido a la falta de control estatal y la ausencia de una legislación, aseguran los ecologistas, que marchaban hasta la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de leyes a favor del ambiente, cuales duermen en sueño los justos desde hace años. ¡El agua es un derecho! Así es, señores. Junto a las demás expresiones organizadas del movimiento socioambiental en El Salvador, nos estamos pronunciando una vez más después de 16 años de estar en el país sin una ley general de aguas. Estamos exigiendo a la Asamblea Legislativa que de una vez por todas ponga en agenda la discusión de la Ley General de Aguas. El Salvador se encuentra en emergencia nacional, ante una crisis de agua potable. Y a pesar de ello, los legisladores y legisladoras de los partidos de derecha no apoyan leyes que contribuyan a mejorar la situación, a consecuencia que defienden intereses económicos de terceros. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Calientes. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México. Compartir y multiplicar saberes es la filosofía de muchos medios comunitarios y populares, una filosofía que también comparte el software libre, programas informáticos que respetan la libertad de las y los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar estos productos. En Quito, Ecuador, se llevó a cabo el segundo encuentro de software libre. Ahí estuvieron compañeros de Radio Guayacocotla y ahora nos cuentan por qué es importante que los medios comunitarios se animen a usar software libre. Desde Radio Guayacocotla en México, reciban saludos a quienes están en sintonía de este informativo Voces Nuestras. Se llevó a cabo el segundo encuentro de software libre. El fin de semana pasado, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó a cabo el segundo encuentro de software libre, un espacio en el que se juntaron hombres y mujeres de varios países de América Latina, incluido México. Ahí Radio Guaya hizo presencia y estuvimos compartiendo y aprendiendo de todo lo que significa utilizar software libre, no solamente para ir en contra de un monopolio que se aprovecha y cobra licencias por el uso de sistemas operativos, que es el de Windows, sino pensar y reflexionar en el uso del software libre como una decisión política de las radios comunitarias o de los medios populares de América Latina. Ahí estuvo Radio Guaya en este segundo encuentro. La entrevista es de mi compañero Inocencio Flores, a una radialista apasionada, Hortensia Arriola Iglesias. Con el software libre, no solamente desde la tecnología, como nos explicaban aquí los expositores y las expositoras del encuentro, sino como una filosofía, como una política de la radio que tiene que ver con el compartir los conocimientos. Junto con el software libre, hablamos de la cultura libre desde radialistas y es justamente decir que todos los conocimientos que podamos recrear cada una de las personas o las productoras y los productores que trabajamos en eso, sepan que esos conocimientos no han sido que les ha venido un rayo de luz ni tampoco una llamita del Espíritu Santo, ¿no?, a inspirarlos, sino que ha habido mucha gente atrás que han trabajado, que han conocido, que han creado antes que nosotras. Ese es el espíritu del software libre, por lo que estoy entendiendo, que es compartir conocimiento, no solo la parte tecnológica, compartir conocimientos, hacer conocimientos, hacer un trabajo común, conformar una comunidad de software libre, una comunidad de un pensamiento donde todo lo que podemos hacer desde la comunicación sea común y sea libre, ¿no? Entonces, soy usuaria de Ubuntu,